Nacho, muy bien. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, nosotros estamos bien, hablando un poquito de Devin Booker y sus 70 puntos de la NBA. Hablamos ya de la victoria de Hispanoamericano, hablamos con Diego Logripo de la buena victoria de Atenas de Córdoba frente a Boca. Y un día volvió Nico Romano a jugar en la primera de Quinza y Quinza ganó. ¿Esto fue casual o no? ¿O tuviste que ver en eso? Qué pregunta difícil. ¿Qué querés que te a Pitágora que te pregunte? Para no quedar mal, tendría que decir que fue casualidad, pero no puedo decir que fue casualidad. Y la otra opción es porque jugué yo, así que bueno, qué sé yo. Prefiero esa respuesta, ganamos porque, digamos, entre todos pude dar una mano. Exactamente, en un momento donde Quinza necesita del apoyo de todos porque está como permanentemente reconstruyéndose, como permanentemente arrancando de cero. ¿Por qué? Porque no lo tiene a Fabián Sadi, porque no tiene a la dupla técnica Santander Victoriano, no lo tiene a Alexis Elsener, cambiaron un montón de jugadores en la posición del 2, después se lesionó Fabián, ahora se lesionó Robert Battle, estuvo afuera Cowan, estuviste afuera vos, y así es muy difícil también recomponer un equipo, ¿no? Sí, es prácticamente imposible, pero bueno, los momentos malos hay que tratar de pasarlos como sea. Esta es una liga muy larga y hoy recién acabas de dar un repaso de lo que fue esta liga y increíble la cantidad de cambios, la cantidad de cosas que nos han pasado durante el año. Y bueno, acá estamos, como sigo, tratando de reconstruirnos y tratando de ahora adoptar a un chico nuevo. Ahora el lunes llega un base. ¿Te acordás cómo se llama el base americano que viene? No me acuerdo. Bueno, en realidad no lo sé, no me dijeron el nombre. Ok. Leo. Pero te lo averiguo si querés. Dale, averiguamelo, dale. No, Nico, ¿cómo te va? Es un gustazo. ¿Qué haces, Leo? ¿Todo bien? Bien, maestro, ¿y vos? Bien, acá un poco cansado, pero bien, necesitamos esta victoria también para desahogarme un poco. Está muy bien, estaba escuchando atentamente. Hablando de todo el repaso que hizo Fabián, ¿cómo se siente Néstor García? ¿Cómo queda? Perdóname, no te escuché. ¿Cómo se siente tener a Néstor García? Y bueno, Néstor hace mucho tiempo que no dirige la liga y creo yo que él un poco está sorprendido porque es un día muy dura, muy competitiva, que si no te preparás, los equipos te pasan por arriba y lo que nosotros tratamos de aprovechar de Néstor es su buena predisposición para todos, su buena onda, su buen humor. A pesar de que este último tiempo estábamos todos un poco apagados por la situación del equipo, él es un compañero más para nosotros en algunos aspectos, se fija muchas cosas que a veces no tienen que ver con lo deportivo y eso a uno lo pone bien. Y cuando la relación de entrenador-jugador es así, nosotros como jugadores hay veces que tenemos que dar un plus porque obviamente no lo queremos fallar, sabemos que es una buena persona y bueno, obviamente es un entrenador que ha ganado un millón de cosas y siempre tratamos de aprender mucho de él. ¿Leo? No, está muy bien, me encanta escucharlo. Pensé que ibas a preguntar vos. Estamos hablando con Nicolás Romano, el jugador de Quinza de Santiago del Estero, a quien le vamos a preguntar. Así todo, hoy creo que lo más importante, Nico, fue esa remontada que metieron, porque estaban 19 puntos abajo en un momento del partido, y la verdad que uno veía el juego y lo veía lo mal que lo estaban haciendo, con todo respeto, esto siempre, 38-19 estaban, y uno decía, bueno, va a ser medio raro que se le escape este partido a Peñarol, y así todo lo dieron vuelta. ¿Cuáles fueron las claves, no? ¿Y cómo fue esa transformación que tuvieron? Sí, mira, yo soy muy crítico con el equipo y hablo por mí, sé que estamos pasando el peor momento de la temporada. Hoy no estamos jugando a nada, estamos defendiendo mal, no transmitimos nada y creo que en ese entretiempo poco el tema de la vergüenza, del amor propio de cada jugador, y salimos a tratar de dejar todo. Yo no me voy a excusar, nosotros venimos de... Acá hay una realidad, nosotros venimos, como decís vos, de muchísimos cambios, de jugadores lesionados que prácticamente nos imposibilitó poder trabajar como a nosotros nos hubiese gustado. Hace más de 15 días, y si mal no recuerdo, no podemos presentar un 5 contra 5 en la cancha porque no hay jugadores. Entonces, bueno, se hace difícil. Acá a este equipo lo que le falta es trabajo. Sabemos que si no hay trabajo es imposible salir adelante, pero todavía yo tengo la esperanza de que podemos salir a flote. Hay buenos jugadores y hay muy buen cuerpo técnico. Solamente que en este momento yo soy convencido que hay que agachar la cabeza, laburar y saber que esta liga hay que llegar bien a los playoffs y bueno, ahí empieza otro campeonato. Leonardo, te tocó, de tu experiencia, Nico, sos muy crítico, me encanta y lo estamos escuchando, te tocó, si la memoria no me falla, una temporada mala, quizás así con Lanús, puede ser. ¿Alguna? Eso después. ¿Sí? ¿Con Lanús fue? ¿Alguna temporada? No te terminé de escuchar. No, que ya te tocó alguna temporada mala, digo por tu autocrítica, lo que te quiero preguntar, me parece que fue con Lanús, ¿puede ser? Sí, con Lanús. Tuvimos una muy mala temporada, terminamos último. A pesar de que el proyecto era tratar de empezar a sumar jóvenes a la liga y se llevó a cabo un poco eso, no era la idea de terminar tan mal. No, pero bueno, hoy también estamos haciendo un mal papel. Yo me pongo a pensar y lo veía también un poco de afuera el equipo. Y la gente acá es muy crítica y también yo me pongo en el lugar de la gente que paga una entrada, que hace un esfuerzo por ir a ver un espectáculo y que del otro lado se veía jugadores que no transmitían, que no transmitían la camiseta, y eso creo que es lo peor que le puede pasar a un jugador. Por suerte hoy en el segundo tiempo dimos una muestra de carácter que está buena para tratar de a partir de acá salir a flote, salir mirando un poquito para adelante, pero estamos haciendo una muy mala temporada, no era la idea, el proyecto acá también era otro, pero como digo, todavía estamos a tiempo, hay que llegar bien a los playoffs. Por eso, perdón Fabi, mi pregunta era solo para recordar lo de Lanús, no quiero preguntar para que te explayaras tanto, pero te la formulaba yo. Mi pregunta apuntaba a cómo, ya que tuviste algunas malas como Lanús en tu carrera, o ahora este mal momento, sin comparar los equipos, ni los presupuestos, ni las aspiraciones, con esta autocrítica que tenés, ¿cómo sos vos ante vos mismo y ante el grupo para levantar estas situaciones? O sea, ¿sos bueno para levantar estas situaciones? ¿Te la bancás bien? ¿Transmitís buenos mensajes a tus compañeros cuando les va mal? Mira, Néstor me dio en este equipo un rol de, digamos, un rol de líder, un rol de tratar de llevar al equipo para adelante, y a pesar de que me encanta y trato de hacerlo con muchísimos errores, se me hace muy complicado, pero se me hace muy complicado porque somos tres nacionales y somos, si no me equivoco, cinco, y ahora llega un sexto extranjero. Es muy complicado. Nosotros somos conscientes de que mucha gente del básquet quiere que a Quimsa le vaya mal, de que periodistas, jugadores, gente del básquet no se identifica con equipos de muchos extranjeros y quieran o no, nosotros eso un poco lo estamos sintiendo. Y yo esto me voy a hacer cargo de lo que digo, yo también apoyo a la Liga Nacional y apoyo totalmente a que los equipos sean con dos o tres extranjeros. Entonces, pero nosotros a medida que fue pasando la temporada, también tuvimos o algún corte o tuvimos algún, como en el caso de Alexis, que él ya se quería ir, y nos agarró en un momento que no teníamos jugadores nacionales para contratar y tuvimos que salir a contratar extranjeros. Pero a lo que voy es que yo estoy dentro de un equipo que mucha gente quiere que le vaya mal, y yo no apoyo eso, pero yo estoy metido en ese equipo y quiero que nos vaya bien. Entonces como que se hace un poco complicado, pero la energía mía para tirar para adelante siempre está, y yo estoy a muerte con este equipo, con este cuerpo técnico, y espero salir adelante. Está muy claro lo que decís, y la verdad que seguramente Leo piensa lo mismo que yo. Él va a decir que no ahora porque justamente dije esto, pero estoy seguro que va a pensar lo mismo que yo. Es muy valioso y muy valiente lo que acaba de decir, y hasta con la contraposición que puede sonar como ambigua, ¿no? Porque por un lado tu ganas de tener por ahí una forma de fichar diferente, donde obviamente apoyás al jugador nacional, y por otro lado te tocó esta realidad por diferentes motivos, porque se fue Alexis Elsener, porque se rompió el hombro Fabián Sadi, porque los reemplazos que no hay jugadores nacionales, para el dinero que tiene Kims y las aspiraciones, que después puede salir de cualquier manera, pero para el dinero que tiene Kims y las aspiraciones que tiene Kims, por ahí no hay jugadores para poder sumar jugadores nacionales. Entonces no queda otra que ir a reclutar jugadores extranjeros, y esa simbiosis que se produce en un equipo que tiene a Josh Cowan, a Harper, a Elliot, a Hobson, a Daniels, y que ahora va a sumar un extranjero más en reemplazo de Fabián Sadi, es como que la mística, y es como que esa cuestión del grupo que por ahí te hace ganar un partido más. Porque a veces cuando vos jugás con gente que estás, que son amigos, que tenés un buen grupo, siempre das como una cosita más, un pasito más, algo que no tiene que ver con tus ganas de, sino con tu cabeza, tracciona de otra manera, y siempre se puede sacar un poquito más a cada uno de los componentes. Y eso es muy difícil lograrlo en el marco de Cowan, Harper, Helio, Hobson, Daniels y un sexto jugador extranjero, porque cada uno tiene una filosofía, inclusive entre ellos, distinta para poder enfrentar cada uno de los partidos, ¿no, Nico? Tal cual, es tal cual lo que vos decís. A mí se me hace muy difícil, encima no hablo el idioma inglés, entonces como que cada cosa que yo le quiero transmitir a un compañero necesito un traductor en este caso. Y acá todos sabemos que lo que termina sacando la cara por el equipo, lo que te llevan a salir campeón o lo que te llevan a salvarte de un descenso, siempre, si es que no me equivoco, fueron los jugadores nacionales. Pero como te digo, hoy me encuentro en un equipo de esta característica y yo voy a dejar todo para que este equipo esté en lo más alto. Se hace complicado, pero sabemos que no es imposible. Tenemos un entrenador que es especialista en esto. Y bueno, seguimos confiando en que él puede llegar a hacer un buen trabajo y unir al grupo para llegar a los medios de la mejor manera, que hoy en día creo yo que es el objetivo principal de este equipo. ¿Leo? No, me parece muy bien lo que dice, tiene todo eso. Y digamos, para salir del pozo, ya pensando con la victoria de hoy todo en situaciones más placenteras para Quinta, ¿cuál es el equipo que te parece el más candidato, el mejor, el rival a vencer, de llegar a los playoffs y que se puede incluso endurecer mucho? Calculo que la mayoría puede llegar a decir San Lorenzo por el plantel que tiene, completo, por experiencia, por las ansias de repetir y demás. Pero quizás vos, en campo mano a mano, pensás que algún otro puede arrebatar eso. Mirá, perdóname, Leo, pero te escucho súper cortado. A ver, Fabi, si me podés ayudar vos. No, dale, dale, dale, Leo, dale, a ver no, si... No, es que está cortado, dale, dale, decíle vos. ¿Cuál era la pregunta? Bueno. Qué boludo. ¿Ahí me escuchás bien, Nico? Sí, ahí te escucho mejor. Te decía, ¿cuáles te parecen, más allá de las obviedades que siempre nombramos a San Lorenzo, una vez que la cosa mejore para Quinta, Dios quiera, los rivales más duros de la liga a vencer, o los que más ves que puedan crecer más en playoff? Bueno, mirá, nos hemos enfrentado casi todos los equipos, todavía nos faltan algunos. Nos falta Hispano y nos falta San Lorenzo. Pero acá está claro que San Lorenzo, que San Martín, en el caso de, lo pongo también, a Estudiantes de Concordia, es un equipo durísimo, están un escalón sobre el resto. Pero igualmente, esta es una liga larga donde los jugadores llegan a los playoffs muy cansados. Yo con cualquier jugador que me cruce, que voy a enfrentar, noto ese cansancio, ese fastidio de que capaz que la liga está siendo muy larga o los viajes, una cosa u otra, que eso lo sabemos todos. Pero acá, esta es una liga para inteligentes. El que llegue con más ganas y con un poco de básquet a los playoffs, creo yo que se va a llevar el torneo. Le pasó a San Lorenzo el año pasado y le pasó también a Unión de Formosa, que llegó a la final. Eran dos equipos que, a pesar de que San Lorenzo, antes de arrancar la temporada, se había puesto muchas fichas sobre él, durante la fase nacional, no había quedado en tan buena posición y como para estar teniendo un torneo, y bueno, se lo terminó llevando. Así que es un torneo para inteligentes. Señor Romano, le agradecemos mucho el contacto. ¿Tenés alguna pregunta más para Nico, Leo? No, tengo para el cabezón Balbi, pero voy a esperar un par de programas más. Bueno, vamos a... hoy le vamos a llamar. No le voy a hacer a Nico la de Balbi. Hacésela, Nico te la contesta, ¿eh? Nico te la contesta. No. Sí. Nico no tiene problema. Bueno, ya lo sé, era muy puntual. Nico, un saludo enorme, lo mejor, ojalá que puedan recuperarse. Bueno, los vamos a tener acá en la semana... van a jugar frente a San Lorenzo el día jueves, así que nos vamos a estar viendo. Bueno, Javi, ¿eh? Como siempre. Dale. Un gustazo hablar con ustedes y nos estamos viendo. Gracias, Nico. Abrazo enorme, loco. Chau. Bueno, Nicolás Romano viene de una pubalgia, tuvo varios partidos afuera, Leo, en un equipo que tuvo muchas complicaciones a lo largo del año y que ha apostado a un dinero... muy importante. Cuando hablo de un dinero, hablo no solamente por el tema de la plata en sí, ¿no? Si es uno, dos, o tres, o cuatro, o mil. Sino que estudiar más que nada señalando que la dirigencia apuesta a un equipo para volver a salir campeón de la Liga Nacional. Quinza ya salió campeón de la Liga Nacional con Silvio Santander y apostó este año, a principio de temporada, con Santander y con Luca Victoriano. Después, por diferentes motivos, que en el comunicado salió que eran deportivos, Santander y Victoriano dejaron de ser entrenador y asistente para darle paso a Néstor García y a Fabio Denti, una dupla de excelentes entrenadores, con todo lo que ya sabemos y hablamos siempre, tanto de Néstor como de Fabio, pero la verdad que el equipo no funcionó. Tuvo ahí un veranito donde pegó 6 o 7 partidos y después empezó a deambular con derrotas y con victorias, pero tuvo ahora una racha de 4 derrotas consecutivas, cambios extranjeros, muchos lesionados de importancia, ¿no? En el caso de Robert Bate, que se fracturó frente a obra sanitaria.